Pues muy buenas noches cuando son, vamos a ver qué hora es, que no sea mentira, las 22:02 de la noche del sábado. Sí, sábado. Hoy estoy muy contento porque aparte de que vamos a hacer esto en directo, que como somos un poco así inconscientes, nos tiramos sin red y sin nada. Vamos a hacer un programa en directo. Ahí está. Ahí estamos los dos. En la cámara que nos está grabando ahora mismo. Hoy, aparte, nos están grabando, nos están inmortalizando. O a lo mejor alguna foto nos puede echar Javier Juan. A lo mejor, tal vez. En la cabina. No le pidas más de dos cosas seguidas. Pobrecito mío, está ahí bregando con la técnica. Porque hoy, como estáis escuchando, aparte de Javi Juan, que está detrás ahí en la pecera, haciendo como que hace cosas. Es un chico que está todo el día como tocando botones. Es como los catalanes, ¿no? Hace cosas. Hacen cosas, pues... Está conmigo pues Rafa, macho. Rafa, muy buenas noches. Muchas gracias, papá. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que bastante contento de volver de... No digo que esté mal en Paracuellos del Jarama ni en Madrid, por supuesto. Pero, hombre, siempre cruzar la frontera de Peñaperros y ver el cartel de Comunidad de Andalucía... Le baja a uno la tensión y le afecta sí, en casa. Sí, porque eso de que vas por la autovía y de repente están los túneles de Despeñaperros y es como que hay una niebla y de repente dices, ¡ay, hay luz! He estado en Andalucía, he dejado la mancha atrás de una vez, no me lo puedo de creer. Y su pésimo servicio de pizzerías, porque madre mía la cenita del jueves en Valdepeñas, ¿eh? No vamos a hablar... Es que yo ya te lo dije ayer. Paras en unos sitios muy raros, macho. Yo no conozco a ningún ser humano, digo ser humano... Que tenga dos neuronas hasta que haya parado a Valdepeñas, no te voy a decir que para otra cosa, pero viajando, parar en Valdepeñas, sí. A nadie. Valdepeñas, que es el centro neurálgico del vino de La Mancha, o sea, hay que reconocer que tiene un mérito industrial tremendo. Es verdad que un jueves por la noche, a eso de las 11, no es el lugar más poblado. ¿Cuánto echaba de menos entonces subir la música y bajarla como Gabilondo? Es que está haciendo... Claro, no podéis verlo. Porque nos están grabando, pero no podéis verlo. Es que está haciendo cosas así como de locutor de radio, haciendo así con la mano. Claro. Dice, pues esto... Y la fantasía de jugar con la música de Alan Silvestri, bueno, para pues contar. Yo, aparte, ya por terminar, cerrar el tema de esto... Valdepeña, sí. Sitios propicios para parar. Mira, verás, La Guardia, pasa, está muy cerca de Madrid todavía, Puerto Lápice, Manzanares... Pero Valdepeña... Manzanares, además, Teresa era de Manzanares. ¿Eh? Teresa Camarena, nuestra copresentadora. Es verdad, de Manzanares. No de Manzanares el Real, sino de Manzanares, provincia de Ciudad Real. Pues... Tengo que informar que no se está grabando porque no me ha dado tiempo. ¿Pero no se está grabando el qué? ¿El audio se está emitiendo, Javier? Sí, el audio perfecto. No te el vídeo no, para que no sigáis repitiendo. Javier Juan, qué bien se te escucha con ese nuevo micrófono que te has averiguado. Sí, se escucha menos ruido en la calle que sí. No, tío, pero sensual, ¿eh? O sea, hot Juan. O sea, Javi Juan, ¿veis? Hace estas cosas ¿y ahora raras. Ya? Hace, con eco. Hace estas cosas raras de que se pone voz con eco y todo eso, pero es que pone imagen y no está grabando la imagen. O sea, es una cosa como cuando tú eras pequeño y te decían, me regalas una videocámara y te la regalaban y luego al final la videocámara a los dos días estaba muerta de la risa. Pues Javi Juan, una cosa, como hoy voy a actuar un poco de Carmen Porter y estoy encantado de hacerlo, ¿nuestro programa se puede ya ver en redes o hay algún enlace que podamos compartir con nuestra audiencia para que lo pueda escuchar? Los más de dos que suelen hacerlo. Atención. Uy. Qué bien suena el brazo. La ha pillado desprevenido. En radio.paradigmamedia.org. En radio.paradigmamedia.org. Arriba sale. Muy tecnológico. En la era digital. Pues nada. Nada, pues oye, que esta noche tenemos, joder, tenemos un menú, buah, madre mía de mi vida. Porque hay calidad. Hoy hay mucha calidad. Y si quieres, pues vamos dando así un poquito de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Antes de comenzar, señalar que al parecer el Atlético de Madrid sigue ganando. Ahí está, para que veáis que estamos en directo. Estamos en directo. Y el sacrificio que estoy haciendo yo, particularmente hoy, viniendo aquí a hacer esto, y no estoy viendo a mi Atleti. Es que no. Es que no se crean aquí ustedes. Se ha venido a jugar. Vamos a comentar brevemente lo que serían los contenidos para hoy. Empezamos con una estupenda sección conjunta. Antes de nada, ¿sí? Atlético Madrid 1, Celta de Vigo 0, gol de Renan Lodi. Que lo sepan. Seguimos. Pi, pi, pi. Penalti en las Gaunas. Seguimos 1-0. Bien, confirmado. Bien. Muy bien, bien. Tenemos una sección conjunta sobre matemáticas y ajedrez que traerán Carlos Torres y Maite Jiménez. Seguida después de una estupenda sección en solitario por parte de Maite analizando las matemáticas en Granada y en Córdoba. Poco como esa colado de la calle. Es que se oyen espontáneos porque hoy es, aquí en Córdoba, es sábado de carnaval. Y están claro. los chirigoteros y los comparsistas ahí aquí en la Plaza de las Tendillas, porque han cerrado el concurso de agrupaciones que se hace aquí en Córdoba. Uh-huh. Y lo que se oye es al pueblo subiendo por la calle Alfonso XIII de Córdoba hacia la Plaza de las Tendillas. Maravilloso, además, porque si todo va bien, a eso de las 11:30, después de la sección del Instituto Uróboros, contactaremos con uno de los miembros de la chirigota La Banda, ajá, primer premio del concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba. O sea, tenemos hoy una noche estupenda. Seguimos con los contenidos. Que antes de las 11:30 y más cosas. Las matemáticas andaluzas de Córdoba y Granada por parte de Maite Jiménez. Y después la entrevista central del programa, que la realizaremos a Susana Raya, toda un prodigio vocal y guitarrista de jazz fantástico, que está desarrollando su carrera ahora mismo pues en Holanda, en Países Bajos ahora mismo, ¿no? Pues Susana vive, reside en Ámsterdam. Que el otro día, hablando con este muchacho de... Con Alan Steinberg, es curioso que él también ha estado por la zona de Holanda, que se debe dar mucho el tema de aprender a tocar jazz y demás. Uh-huh. Y de hecho Susana lleva, pues yo creo que ya van para 10 años viviendo allí. Y Susana está haciendo una carrera muy poquito a poco, muy de dar pasos y demás, pero Susana ya ha hecho, de hecho, un año hizo aquí el concierto de Año Nuevo, aquí en Córdoba. Con la Orquesta de Córdoba y cantando temas de Gershwin, si creo recordar. Y vamos, Susana está haciendo una carrerita. Señor Javier, hay ratos que no me escucho. ¿Por qué es? ¿Está usted...? Ahora mismo te escuchamos la audiencia. Los botones. Perfectamente. Ya, los botones. Aquí tenemos a mi Carmen Porter particular. Está rulando. Sí, perdón. Entonces, que tenemos la entrevista con ella, que además nos va a presentar el disco Wine Rose, que lo tiene también disponible en Spotify. Bueno, ¿no? Más que el disco Wine Rose, lo que vamos a hablar esta noche es que ha hecho un proyecto muy chiquitito con su padre y ha cantado tres temas que los tiene colgados en YouTube. ¡Qué maravilla! Y se pueden escuchar en... Ay, no me acuerdo, en SoundCloud. SoundCloud se pueden escuchar, ya dejaremos en el enlace más adelante. Uh-huh. Y como es una cosa así muy bonita... Pues vamos a hablar un poquito de eso y un poquito de qué va su vida. Magnífico. Aquí yo, en fin, aquí estamos, en directo, estoy escuchando aquí el carrusel deportivo, o no sé si es Movistar, no sé qué es lo que tal tiene vez puesto. En Control deberían de dejar de jugar con nosotros y darnos algo de música de cabecera para que podamos cerrar la presentación de contenido. ¿No crees, Javier? Es que tener adolescentes es que es lo que pasa, que se descontrolan, se les va un poquito la olla. Ahí está, no, ahí sigue el carrusel. He de informarles de que no, de que Santos lo está escuchando, pero el resto no. Para que siga el partido mientras que hace el programa. No, pues no me hagas eso, porque yo ya estoy mayor y ya sabes lo que me pasa. No, vale. O sea, me voy unos meses de aquí, tío. Sí, no, esto es todas las semanas, ¿eh? Madre esto mía. Es muy grande, macho. Madre Tú no mía. Sabes la que estoy aguantando yo aquí, ya, la que ya. estoy soportando. No. Después de la entrevista con Susana Raya, tenemos una intervención del Instituto Ouroboros, que hoy no viene de la mano de José María Martínez, sino de Sergio Montañez, que es doctor en física y divulgador científico, con el cual hablaremos del tiempo como un factor más a considerar en la naturaleza. Ajá, vale. O sea, hoy José María se nos ha rajado. Sí. Se nos ha rajado. Indeed. Pero quien viene es... Tan bueno como José María, por lo menos. Por lo menos. Hoy vamos a hablar de si el tiempo es un money o no lo es. Time is money. Finalmente tendremos la entrevista con Juan Francepas, de la Chirigota La Banda, la canción Transparente, a ver con qué nos deleitas hoy, el cine, que hoy vamos a hablar de un peliculón como es la trilogía del Hobbit. Quería decir cine bueno, ¿eh? Pues esta semana no. La agenda cultural y cerraremos con tu consabido Blackbird, que además hoy creo que le vamos a dar un cierre más nacionalista, ¿no? Hoy quedaros después de que yo dé la parrafada esta final que doy, acompañado del Blackbird de Paul McCartney, de los Beatles, vamos, porque hoy vamos a poner una, como estamos en vísperas del Día de Nuestra Patria, del Día de Andalucía, hoy vamos a poner una versión de Línea de Andalucía un poquito particular y muy bonita. Y yo os invito a que os quedéis a escucharla. Pues nada, en redes sociales somos Paradigma Noche y nada, pues papá. Pues nada, pues aquí os vamos a dejar ahora un ratito con Carlos Torres y Maite Jiménez, que nos vienen con su sección de ajedrez y sus matemáticas. Disfrutarlo y a la vuelta estamos con Susana Raya. traemos a una invitada. Buenos días. Hoy en la sección de ajedrez traemos a una invitada de la sección de matemáticas, Maite Jiménez, que nos ha traído un juego que se llama ¿Cuánto sabes de ajedrez?, que es como un ahorcado y que lo vamos a poner en las redes sociales, por si alguien se anima a probarlo. Hola, Maite. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues sí, había estado yo hace unos días probando una aplicación que quería yo intentar hacer alguna actividad con esta aplicación, un tipo ahorcado, y digo, bueno, pues la voy a probar haciendo una modalidad de ahorcado para ajedrez, así que la he llamado ¿Cuánto sabes de ajedrez? Vale, ¿la probamos? Sí, bueno, primero te voy a contar un poquito, ¿no? Vale, sí. El juego está disponible, lo tenéis disponible en ¿Qué vamos a hacer hoy?, en la sección de ajedrez, la podéis ver, y que vamos a hacer hoy.com. Y el juego se puede jugar todas las veces que uno quiera, sin registro, y en cada ronda podemos intentar adivinar las 5 palabras que nos van proponiendo. En cada palabra nos van a dar la posibilidad de utilizar hasta 4 vidas. Cuando fallamos, además, nos dan una pista sobre qué palabra puede ser. Nos dicen si es un tipo de mate, es una apertura, un desarrollo, y también así aprovechamos para conocer un poco la cultura y la historia del ajedrez. Y aunque solo nos van a aparecer 5 palabras por ronda, podemos jugar sin límite todo el número de rondas que queramos. Inicialmente le he puesto un banco de palabras que ya tienen más de 50, o sea que podemos echar un buen rato. Y me ha parecido interesante retarte a ti, Carlos, a ver cuánto sabes de ajedrez. Así que, ¿aceptas el reto? Lo acepto. Bueno, pues entonces vamos a darle al play y empezamos. Os voy contando para los oyentes. En pantalla ha salido una palabra de 5 letras. ¿Por cuál letra quieres empezar, Carlos? No sé, por la O misma. Vale, pues pulsamos la O y no aparece, así que no ha dado una pista. Dice pieza de ajedrez. Con 5 palabras. Con 5 letras, con 5 letras. Digo, con 5 letras podría decir que es un alfil. Prueba con la A, por ejemplo. Sí. Vaya, has tenido suerte, pero con 5 letras puede ser también otra palabra. Sí. Otra pieza, por ejemplo, torre. Ya, pero es que la primera letra es una A. Sí, pero que hasta que no has dicho A no la tendríamos seguro. ¿Qué letra quieres decir ahora, Carlos? Una I. Vaya, también aparece en el cuarto lugar. Ya tenemos la A y la I. Entonces, claro, debe de ser efectivamente... Dime las demás letras. L, F. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Otras 5 letras. Podría ser cualquier cosa. ¿Se pueden repetir las palabras en una misma ronda? Pues yo creo que sí. No es muy probable, pero sí, se puede. Probemos con la A, por ejemplo. Ah, no está. La pista que nos dice, de momento, es que es un sistema de juego. Bueno, el sistema que más se utiliza en ajedrez es el sistema suizo, que además se utiliza en otros deportes. Incluso se utilizan en el Scrabble. Vaya. Dime dime alguna letra para ver, aparte de la A, la S, a ver si fuera suizo. Vaya, ha salido la S y en el primer lugar. Parece que podría ser suizo. ¿Con qué letra seguimos, Carlos? Con la U. La I. La Z. Vaya, están todas. Y la O. Y la O. Muy bien, Carlos, te la sabes. Ahora empezamos con una nueva palabra que tiene 6 letras. Con la O misma. La O. Han salido 2, en segundo y en sexto lugar. Una palabra de 6 letras y que tiene 2 O. ¿Cuál podría ser, Carlos? Ahora mismo no caigo. ¿Por pero otra letra? Una L. L. O no está. La pista es serie de partidas. Y vemos que tiene 6 letras. La segunda y la sexta son una O. Una serie de partidas. Sí. Bueno, si no lo tienes torneo claro... ¿Torneo podría ser? Torneo, sí. no lo sé, di otra letra, a ver qué tal. La T. Vamos a probar con la T. Oh, ¡ay! Me he equivocado al pulsar, le he dado a la Y. Bueno, pues nada. La segunda pista dice, puede ser individual o por equipo. A ver si le doy un poquito mejor a la tecla, vaya, ha sido un fallo humano. T. La T sí está. Entonces, torneo seguramente, una bien, R. Una R, Tor, bien. Una N y una E. Bravo, Carlos, torneo. Nos ofrece ahora el juego una palabra de 6 letras también. También podría ser bastantes cosas, una E misma. ¿Cuál? Una E. La E. Probemos con la E. Está en segundo lugar. Probemos con la letra A. La letra A. Vaya, hay dos. Tenemos, escúchenme bien, de 6 letras, la segunda es una E y la cuarta y la sexta una A. O sea, algo así como de E-A-A. Teniendo que responder rápido, prueba con una T. Una T. No está. Y dice, como pista, trampa. Una celada. ¿Una celada crees? Bueno, dime alguna letra. Una C. Una C. Una C. L. Vaya. Y una D. Efectivamente, una celada. Bien, ahora ya esta palabra ha sido un poquito más larga. Tenemos 9 letras. 9. Probemos con la O misma. La O. La tenemos en segundo lugar. Uf, podrían ser muchas cosas. ¿Una E? También está. Está en el antepenúltimo lugar. ¿Y una A, por ejemplo? Una A. ¿Ya tiene en mente alguna palabra que pueda ser? Vaya, la A ha aparecido. Bien, pues ahora tenemos espacio O, espacio A, espacio, espacio E, espacio A. O sea, algo así que debe de sonar más o menos como de O, A, E, A. Prueba con una L. La L. Bien, pues tenemos aquí en tercer lugar. Así que ahora queda espacio, hola, espacio, espacio, E, espacio, A. ¿Podría ser la apertura holandesa? Prueba, a ver. ¿Probamos con una H? H. ¡Bravo, Carlos! Está la H. Tiene toda la pinta. Una N. Bien. Una D. También. Una S. Holandesa, muy bien. Hemos acabado el torneo. ¿Qué te ha parecido, Carlos? Ha estado bastante bien. Vamos a jugar otra ronda, venga. Venga, venga. A ver qué tal. Ahora tenemos 5 letras. Podrían ser muchísimas cosas. Prueba con una E. Una E. Acaba en E. Una palabra de 5 letras relacionada con el ajedrez y que acaba en E. Prueba con una O misma. Una O. ¿Tiene alguna palabra en mente? Vaya, la O está en segundo lugar. Podría ser torre. Una T. Muy bien. Una R. Bravo, torre. Vamos, muy bien. Ahora nos aparece una palabra de 6 letras. ¿Podemos probar con una A, por ejemplo? A. Aparecen 2. En el último lugar y en el antepenúltimo. ¿Y una E? ¿Cuál? Una E. La E. También en el segundo parece lugar. Parece que es la que ha salido antes, celada. ¿Cuál? ¿Celada? Bueno, dime otra letra. Vamos a probar con la C. Muy bien. La L y la D. Bien, se ha repetido una. Vaya, qué suerte has tenido. Exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 letras tiene la siguiente palabra, Carlos. No tengo ni idea. Probemos con una E. Salen 2, en segundo y cuarto lugar. ¿Y con una A? Una A, la última. Acaba en A. ¿Y una L? Oh, no sale. Pero me dice, es una secuencia de movimientos. E, E, A. Podría ser una defensa. No lo sé. Probemos con la D. Pues tiene pinta. Sí, dime una qué N. Letra. Una N. Una S y una F. Muy bien, defensa. Ahora tenemos una Con 8 letras, Carlos. Podría ser... Probemos con la E. ¿Con la E? ¿Con la A? Con la A, vale, pues ya tenemos en el tercer lugar una A, en el sexto una E y en el último una A. Una L, por ejemplo. No aparece y me dice, es un tipo de defensa. Un tipo de defensa. Y debe de sonar algo así como de A, E, A. No sé, una defensa abierta, cerrada, semiabierta. Podría ser, pero en este caso no sé con esa combinación cuál podría ser. Probemos con una O. Vaya, tampoco es, pero fíjate lo que dice. Tenemos ya la pista de que es un tipo de defensa y ahora nos dice que se jugó en un torneo en 1834. Seguro que ya lo tienes claro. ¿Podría ser la defensa francesa? No lo sé, ve probando letras. Probemos con la R. Aparece y está en el lugar donde debería de estar en francesa. La F. Muy bien, Fra. La N. Fran. La S. Bien, también está. Y por último. La C. Muy bien, Carlos. Vamos a una de 4 letras. La U, por ejemplo. La U, vale, muy bien, la U. Vaya, no está. Dice que hay 8 en el tablero. Hay 8 filas y 8 columnas. Podría ser fila. Vale. O también podría ser peón, que también hay 8. Me cuadra vale. Más que es peón, porque filas... Fila en vez, bueno, se pues filas. Vamos a darle a la P, ¿no? Por sí. Ejemplo, P. Ah, pues no está. Dice, la segunda pista me dice, cada una tiene 8 escaques. Carlos, ¿qué es un escaque? Que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y no sabe lo que es un escaque. Una casilla de ajedrez. Exacto. Del tablero. Muy bien, pues dice que cada una tiene 8 escaques. Pues será una fila. Entonces, ¿qué otra letra puedes decir? Una F. Una F. Efectivamente, podemos probar una cosa. Como llevamos dos fallos y podemos tener hasta 4, vamos a equivocarnos una vez más. A ver cuál sería la tercera pista, ¿ya? Vale. ¿Qué letra decimos entonces, por ejemplo? La Q, que no está. La Q o otro fallo. Y me dice que se nombran del 1 al 8. Exactamente, las filas se nombran del 1 al 8 y las columnas de la A a la H. Pues entonces ya queda claro, si tenemos la F, deben de ser... Fila, F, R, I, A. Vale, muy bien, ya hemos terminado. ¿Qué te ha parecido el juego, Carlos? Un juego bastante entretenido para empezar a aprender y a familiarizarse con vocabulario de ajedrez. Y aprende un poco, aunque no te guste, de historia. Ah, de historia, pues sí. Aunque como lo ha aceptado casi todo, hemos tenido poca ocasión de verlo. Pero bueno, invitamos a la audiencia a que pruebe. Ya sabes, lo pondremos también en las redes sociales. En nuestros perfiles de Twitter, el programa, en el Twitter del programa de radio y también en nuestra página quevamoshoy.com. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor que hayas querido probar mi juego. A ti por hacer este maravilloso juego. Nos vemos en otra ocasión. Sí, hasta pronto, Carlos. Un saludo. Adiós. Este fin de semana lo tenemos un poquito alargado porque el lunes celebramos el Día de Andalucía y por eso hoy el viaje matemático va a estar en nuestra tierra. Vamos a empezar con curiosidades matemáticas de Córdoba, la proporción cordobesa. Quizá os suene el arquitecto afincado en Córdoba, Rafael de la Hoz Ardenius, porque recientemente se ha estado hablando de su celosía, que es la que diseñó en madera de cerro para el cerramiento norte del edificio de la Mezquita Catedral de Córdoba hacia el Patio de los Naranjos. Y este arquitecto, además de haber diseñado este elemento, nos dejó en nuestra tierra otras obras emblemáticas, además de muchísimas viviendas, tanto chalet como edificios de piso. Nos dejó también obras bastante conocidas como la Casa de Ejercicios Espirituales San Pablo de 1962, de ese mismo año el edificio de la Fábrica de Cerveza El Águila, el Hospital Psiquiátrico y el General del año 1966, el Parque Figueroa del 1968, un barrio peatonal que incluye, además de viviendas y zonas jardinadas, locales, dos colegios, un instituto, una iglesia y un club deportivo con su piscina. También nos dejó en 1973 el edificio de la Facultad de Medicina y muy cerquita, en el 75, nos dejó allí el Colegio Mayor de la Asunción. Podemos disfrutar en uno de los patios de la Diputación de un reloj de sol que diseñó en 1977. En 1997 ya, la Fundación Antonio Gala, y aglutina numerosos premios, entre otros el Nacional de Arquitectura. Siendo hijo de arquitecto, pues tuvo además la posibilidad de estar unos años formándose también en Estados Unidos en su juventud, lo cual pues dejó en él bastante huella e inspiración, y trató en su obra de trasladar esos aires de modernidad que le inspiraron en su obra, que además de ser prolífica en Córdoba, también dejó su huella en otras muchas ciudades españolas. La cuestión es que Rafael de la Hoz Ardenius estaba muy interesado en aspectos también de la geometría y participó se hicieron unas pruebas para alumnado de bachillerato para ver un poco el nivel que tenían y demás técnico para carreras técnicas, y en una de las preguntas le llamó mucho la atención que prácticamente todas las personas que participaron en estas pruebas dibujaron un rectángulo que se repetía mucho la misma proporción entre la altura y la anchura de ese rectángulo. Y ya por curiosidad se puso pues con la regla a hacer los números y vio que se repetía mucho una proporción aproximadamente de 1,3, y entonces empezó a mirar también que realmente aquí en Córdoba ese patrón, esa proporción se repetía también mucho. Por ejemplo, si se dividía la altura de la columna de la mezquita o del Salón Rico de Medinazara entre la distancia entre ellas, o en muchas fachadas del edificio de Capuchino y en otros edificios y palacios de la ciudad. Se dio cuenta que coincidía con la relación que había entre el radio y el lado de un octógono. Y esto no podía ser casual. En el arte musulmán se utiliza mucho el octógono, que es el resultado de poner dos cuadrados superpuestos, girados, uno sobre otro. Igual sabemos también que en el cristianismo la simbología se basa mucho en el triángulo equilátero y la musulmana del cuadrado, y a partir de ahí deriva en este octógono. Tenemos muchas pruebas y mucha evidencia de que se ha utilizado muchísimo, y además no solo en Córdoba, sino en nuestro entorno. Con lo cual, pues al final vemos que en pleno siglo XX una persona interesada en los números, empezó a analizar todos estos datos y vio que todas las construcciones que hay y diseños artísticos en Córdoba, que hay se repite muchísimo esta proporción, y la llamó proporción cordobesa. Escribió un artículo sobre ello que se publicó en la acta de la jornada de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas tales que se celebraron en Córdoba en el año 1995, o sea, ya finales del siglo XX. De aquí vamos a pasar, después de comentar cómo fue que se descubrió y se puso un nombre a esa proporción que tanto ha influido en la población cordobesa, vamos a pasar a nuestra vecina Granada, donde, como todos sabemos, pues cuando ya llegó el fin del califato de Córdoba, allí todavía se mantuvo el poder musulmán en el reino de Granada unos siglos más. Tenemos la obra cumbre del arte nazarí en la Alhambra, en su edificio, sobre todo en las decoraciones, participaron muchos artesanos de la madera, la yesería, de los mármoles, distintas personas que fueron jugando con la geometría. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Pues se utilizaron muchos patrones que se van repitiendo utilizando distintas combinaciones de movimiento. A partir de un tema, un motivo, pues los artistas empezaban a replicarlo y lo replicaban pues desplazado hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo o en diagonal, ¿no? Que todavía podemos ver muchos que se diseñan así. Luego también, por ejemplo, en patios tradicionales y otros elementos decorativos, también, además de esa traslación, están presentes muchos patrones que se van repitiendo por simetría, o además de por simetría, que conllevan también simetría con desplazamiento, y también se pueden repetir esos patrones mediante giros. Pues bien, la combinación de estos cuatro movimientos, el giro, la simetría, la traslación y la simetría con desplazamiento, son capaces de generar 17 tipos distintos de mosaicos. Pero es que lo curioso es que esto se ha sabido y se ha demostrado ya en el siglo XX también. Tenemos, como en el caso de la proporción cordobesa, un caso en el que los artistas, los artesanos, los diseñadores han utilizado mucho una serie de patrones, pero la demostración, digamos, matemática de lo que estaban haciendo ha tenido que esperar al siglo XX. En este caso, lo que ha ocurrido es que se han realizado estudios de la cristalografía y en estos estudios es donde se ha llegado a la conclusión que existen solo 17 grupos de simetrías de plano. Con lo cual, al final, vemos que la práctica, con lo que se construyó en la Alhambra, en Granada, entre los siglos XIII y XV, se anticipó a la teoría que se desarrolló posteriormente ya en el siglo XX. Así que, con esto cerramos la aportación de las curiosidades matemáticas en viajes, apuntando estos dos detalles de diseños que se han utilizado ampliamente, reconocidos a nivel mundial, disfrutados, que han calado en la población y nos han influido muchísimo y que se han anticipado al estudio riguroso y matemático que ya ocurrió, como acabamos de ver, en el siglo XX, con Rafael de la Hoz, en Córdoba, que fue arquitecto, y en el caso de los mosaicos, por parte de Rafael Pérez Gómez, matemático. Bueno, pues espero que os haya gustado esta contribución a las curiosidades matemáticas, en este caso de dos sitios que nos tocan tanto y son tan próximos, Córdoba y Granada, con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Bueno, pues felicidades a nuestra audiencia, sean andaluces, andaluces de adopción o simplemente que les encante nuestro programa y nos escuchen más allá de nuestra frontera. Buenas noches. Somebody I long to see. I hope that he turns out to be someone who walked over me. I'm a little lamb who's lost and alone. I know I could always be good to one who watched over me. Esta canción que estamos escuchando tiene la friolera de más de 90 años. Una canción de Georgia y Ira Jeswin, el Someone to Watch Over Me, cantada en la maravillosa voz de, pues de una invitada muy especial que tenemos esta noche aquí en la Noche Paradigmática. Susana Rayá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Santo. Buenas noches, Rafa. Aquí estamos bien, echando la noche. Qué alegría veros ahí. Susana nos está atendiendo. Yo, para mí, esto es un lujazo absoluto. Y nos está atendiendo desde su casa en Ámsterdam. Susana hace ya años se fue a vivir, se fue a hacer, no las Américas, se fue a hacer las Netherlands. Y por ahí está montando su carrera. Susana, ¿en qué estás liada ahora mismo? Porque hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me sorprendió hace dos o tres semanas, que no la sabía y que la vi en su momento, una cosa además muy bonita. Pero, ¿en qué estás liada? ¿En qué estás metida ahora mismo? Bueno, pues sigo haciendo música y ahora mismo estoy preparando un nuevo repertorio. Estoy estudiando, que me quiero meter en el estudio pronto, en mayo. Una cosa que surgió durante la pandemia, un poco en ese momento de soledad y encontrar también mis raíces cuando empezaba a tocar la guitarra en el conservatorio, y he recuperado unas canciones de un corte clásico, pero después de 20 años le he puesto una letra en español, algunas canciones clásicas tipo de Bach, cosas de... Bueno, ya lo escucharéis. Ya, no lo destripes todo, ya lo escucharemos, favor, ya nos irás contando. No, otra vez barroco. No, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No, pero le doy ahí un giro. especial. Es que, Susana, mira, hace un par de años estuve cantando La Pasión según San Mateo en el Gran Teatro con el coro Ciryab y fue una de las experiencias más dolorosas a nivel musical que tengo que preparar nunca. Porque, audiencia, no lo hemos dicho, pero estamos también hablando con la primera profesora que tuve de canto en mi vida, a la que le estoy profundamente agradecido porque todo lo que he podido hacer después ha sido iniciado gracias a ella. Es verdad, ¿eh? Con todo cómo pasa el tiempo. Pues nada, esta noche, aparte de todo, y de hablar con ella un ratito, Susana nos va a deleitar con una cancioncilla, un par de coplillas, así hablando coloquialmente entre nosotros en directo. Y yo estoy ansioso porque no, es que la veis con la guitarra que ya está preparada, está... Luego toca al final, ¿no? ¿O ahora quiere que cante? Cuando quieras, te voy a pagar lo mismo. No, pero antes para, como ya somos, ahora ya somos un programa internacional por sí, segunda vez, eso es. Vamos a decirlo. No lo he buscado en el traductor de Google, pero, Susana, corrígeme, Belterusten, Nederland, welcome in the paradigmatische Nacht. Ya está, ya tenemos dos personas más en Holanda que nos están escuchando. Muy bien. El B1, ya tengo el B1. Susana, ¿no vas a preguntar lo de la orquesta de El Perfume? Dime, cuéntame. Perfume, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué orquesta del Perfume? ¿La orquesta de Perfume? ¡Jo! ¡Uy, qué chico! ¡Uy, madre mía! Claro, es que como esto como que hemos escuchado que daba entrada a la entrevista, lo grabaste con la Orquesta, ¿sí?, Sinfónica de Colonia, si mal no recuerdo. Oh. Vale, ya. Es que me acabo de quedar. Luego, el de los chistes paupérrimos soy yo, pero es que me acabo de quedar. Es que no me circula ni la sangre ahora mismo, hija de bueno, pincha, pues, ni la sangre. Esto es precisamente lo que se echa de menos por estas tierras. Es verdad. Chistes como eso. Tú vas a Alemania a la orquesta de Colonia. Por Dios. Tiene que ver muy bien. No, dejémoslo. Susana, ¿cómo hiciste el contacto con la orquesta de Colonia y cómo sale este proyecto? Cuéntanos. Bueno, ¿quieres la explicación glamurosa o la...? No, la glamurosa, que es la guay. Tú siempre la glamurosa. Tía, hay que venderse. No, la guay es la realidad. Venga, va. Bueno, yo no sé si recordaréis que estuve tocando ese repertorio de Gershwin en el Gran Teatro de Córdoba, señora, hace muchos años. Era el concierto de fin de año. De año nuevo, de inicio, sí, de año. Sí. Eso, de año nuevo. Y con el maestro Enrique Ugarte a la dirección, y ahí cuando lo conocí. Y años más tarde... El maestro Enrique Ugarte, el director de orquesta, estaba preparando un material, un nuevo repertorio con la orquesta de VDR de Alemania. Y ocurrió que el proyecto no se pudo hacer porque hubo una rebelión de los músicos, no le gustaba el arreglo del arreglista, valga la redundancia, y los músicos se rebelaron y el maestro Enrique Ugarte propuso este repertorio. Entonces me llamó, yo estaba en pijama haciendo... en aquel entonces estaba trabajando en un call center, así, atendiendo llamadas, y me dice, Susana, tienes que viajar mañana a Alemania para tenemos el ensayo con la orquesta y el concierto en 5 días. Puedes... Madre mía. Entonces, pues imagínate el peso de cantar con esa orquesta tan tan legendaria y tan tan importante. Y yo ahí haciendo gárgara en el tren. Impresionante. Impresionante. Luego, esto, yo es que claro, luego te hablan, no es que los alemanes, es que son muy cuadriculados, la seriedad. Oiga, pues esto es improvisación pura y dura. Si no llega a estar el señor Ugarte y no tiene el contacto de la Susana, de claro, la claro, señora Susana Raya, no sabe, los señores no alemanes sabe, se quedan sin conciertito. Vaya, y luego nos venden la burra. Es que es impresionante. Pero es curioso el swing que tienen, ¿no? Porque en la grabación que acabamos de escuchar, en fin, que parece que saben pendular las notas y hacer que tengan una duración... Interesante, ¿no? Dentro de... ¿Qué te imaginas? La como lo estoy escuchando en algún alemán, verás. Espera, que lo busco. Guten Nacht. También nos hacemos ahí intencional, ¿no? Pero, ¿qué tal fue la experiencia? Bueno, pero tenga en cuenta que ahí la orquesta es como... No son todos alemanes. Claro. Había... Incluso había un español en los segundos violines. ¡Ostras! Músico del este. ¿Te imaginas romano, que a todos nos hubiesen llamado de la misma forma que a ti? En plan, oye tío, ¿qué hay que hacer este proyecto de Gershwin? Y todo el mundo ha liado con otro curro y demás. Ay, ay, ¡qué agobio, qué agobio! Sí, pero como la música está tan bien y al final pues sale. Pues claro que sí. Y la verdad es que lo pasé muy bien y al final pude, tú sabes, era un poquito así muy rígido los músicos, pero al final les contagié un poco de del arte andaluz. No, además lo complicado que es para un cantante cantar con orquesta y sobre todo con los días de ensayo que me dijiste que tuviste, que eso es como tirarse sí. al vacío y decir, bueno, si sale, vale, pero es que es... Sí, bueno, en esos casos lo que hace es pues intentar cantar sin desafinar a tiempo y no te arriesgas demasiado como lo harías claro. en nuestra salsa, que sería en un club de jazz o en un festival de jazz que estás... bueno, además que estaba retransmitido en directo en la tele alemana. Entonces, pues yo estaba ahí intentando pues, hacerlo afinado, decente. No, por lo que hemos podido escuchar, saliste victoriosa del empeño. Saliste bastante sí. bien. Oye, lo que te estaba comentando, hace como 2-3 semanas, que fue cuando volví a contactar contigo, porque llevamos sin hablarnos y sin vernos muchísimo tiempo... Me encuentro que has grabado 3 temas con tu señor padre, don José Luis Raya. Cuéntanos un poquito cómo ha surgido la cosa. Sí, pues eso fue un regalo de Navidad. Eso empezó como un regalo de Navidad. Yo quería, mi padre es músico amateur. Yo bebí de la Me dedico un poco a la música, yo creo que por mi padre, porque él cantaba y tocaba la guitarra desde que era pequeña, tipo Bob Dylan y música de los 60, de su época. Y bueno, era como quería hacerle sentir pues esa magia de estar en un estudio, grabar, escuchar su voz, porque tiene una voz preciosa, como ahora podréis escuchar. Estamos escuchándolo por debajo, así bajito ahora. Y luego eso, al final, era el objetivo era simplemente pues escucharlo en casa, pero salió tan bonito y luego nos hicieron unas fotos tan bonitas que decidimos pues compartirlo y la... Yo te tengo que decir que a mí me ha emocionado mucho, a mí me ha emocionado. Porque creo que es un acto de amor tan grande... Además, yo creo que es una forma que tienes tú de darle las gracias a tu padre por darte la vocación de tu oficio. Sí, es importante. Ay, que me emociono porque me está escuchando ahora. Que no, mujer, que está muy bien cantar, que no te preocupes, que la segunda voz te queda perfecta. Susana, no te y pues sí, y la verdad, eso de emocionarse, me ha emocionado que tanta gente se haya emocionado. Me escribió un señor de Chicago, no, de Detroit, y decía, me ha emocionado porque la canción del Sol Naciente, sí. el The House of Rising Sun, es una canción que tocaba yo de cuando tenía 15 años, y los primeros acordes que toqué fueron esa canción, y escucharlo ahora desde otra parte del mundo con esa emoción me hicieron saltar las lágrimas. Y un señor de Australia, también emocionado, no sé, ha sido muy bonito. No, es que vamos a escucharlo un poquito porque es que es precioso, vamos, no se puede decir otra cosa, no se puede definir de otra manera. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Además, esta canción es que es... Yo creo que es de las canciones que más he escuchado en mi vida a lo largo de los años sin que sea una cosa intencional escucharla, sino siempre he estado en la banda sonora de mi vida. Corregime si me equivoco. Sí. Es una ranchera, ¿no? Lo que hemos, o estaba tocada como una ranchera. Creo que es una ranchera, es, sí. Es una, ranchera. Yo se la he escuchado cantar hasta Alfredo Kraus, esta canción. Ostras. O sea, ha tenido tantas versiones, incluso en el mercado anglosajón es muy conocida, igual que otras muchas canciones mexicanas, esta canción es muy conocida. Pero esto, yo te digo, yo que cuando la primera vez que lo escuché dije, jo, digo, me caché en la mar, es que esto, además con los tiempos que nos están tocando vivir, que hemos salido de una pandemia y estamos entrando en una cosa que yo no sé muy bien cómo va a terminar, yo estas cosas son las cosas que yo de verdad que agradezco y dices, joder, mira, un motivo más un para estar... de tranquilidad, ¿no? No, un motivo más para vivir con un poquito de empuje. Pues sí. Vaya, sí, la situación ahora, yo conozco a personas, amigos que han perdido familiares en estos tres días de guerra. Una amiga, su sobrino, le pegaron un tiro, las tropas rusas. Así como... Sí, muy, muy fuerte. Sí. Madre mía. Así que bueno, pero tenemos la música... Sí. ¿Qué vamos a hacer? A ver, Susana, ¿qué coplilla nos vas a cantar? A ver. Pues mira, aquí te cuento, son ya casi las 11 de la noche. Sí. Vale. Aquí la gente está durmiendo. Espera, que le voy a despertar. Guten Morgen. No vale así, no va así, casi. Entonces, mi vecino, tengo que cantar algo estadito. Vale. ¿Se escucha bien la guitarra? Se escucha fantástico. Sé no más. Yo fui algo de paso o viento que amé sin resobran amarras. Tú, roca que ata el corazón, casa sin pintar, duna ancha y hojosa. Amantes sin rumbo, un son palmas de pecho, ay, yo te canto, mi amor. Tan lento hablan las manos, tú rompes mi melancolía, casa sin pintar. Wow. Vat moi, Susana. Thank you, Bea. You're welcome. ¿Cómo se presentan los conciertos, Susana, la música en directo, a partir de ahora? Aparte de las planes que tienes de meterte en estudio y demás. Sí, tengo algunos conciertos ya cerrados por aquí en Holanda. Y bueno, ya está aquí todo abierto. Ya ayer precisamente fui a un concierto. Yo no tenía ni que presentar el QR este. Y bueno, la verdad es que una alegría que ya se empiecen a abrir las cosas. Quiero hacer algo en Córdoba pronto. No os digo nada, pero... Hay probabilidades, posibilidades, por lo menos la península ibérica. Sí. Ya no te digo Córdoba, que ya, también. Ya. No, pero en Córdoba tengo que ir. Precisamente se cayó un concierto porque no pude viajar por el corona. Una cosita que tenía con la cantante y guitarrista Gloria Ariza. No pude hacerlo. No pude viajar. Pero bueno. Bueno, algo hay por ahí, ¿no? Está claro que en Córdoba wachten wir auf dich. Te esperamos en Córdoba, Susana. Es que es políglota y complutense ahora que está viviendo en Madrid, ¿sabes? Y además, wat ihr praktiken Musik, Susana. Qué maravilla. No, pues tenemos muchísimas ganas de volver a escucharte por aquí, tenerte cerca, Susana, porque, vamos, has ido escuchándote a distancia con nuestra conexión web y demás, ha sido precioso, así que... Qué bien, qué alegría veros con él. Y nosotros a ti, me caché nomás. A ver si es verdad que vienes pronto por aquí, nos podemos, aunque sean 10 minutillos, tomarnos un café. Que claro, ya de que paso, sí. Te digo, Susana te manda, tu tocaya te manda muchísimos recuerdos. Ay, Susana, un abrazo para ella también. Nos está escuchando ahora mismo, ¿verdad, mamá? Sí, hijo, sí. Estamos aquí en directo para todo el mundo. Eso, Susana. Y todos los Países Bajos, porque ya los Países Bajos son los para... Los Países Bajos, los Países Altos. ¡Ah! ¡Qué maravilla de humor! Susana, ¿te esperabas este nivel de tontería esta noche? Familia. Qué lástima, de verdad. Es una pena, fíjate. Desde que os conozco. Tú fíjate, lo que no sabes este es que está viendo su degeneración, la tiene enfrente. O sea, es que es complicado. Se está viendo su degeneración, que soy yo. Mira, mírame, este eres tú dentro de 30 años. Susana, antes de cerrar, que no, claro, como estoy aquí manejando las redes y eso, redes sociales tuyas, página web, perfiles donde la gente te pueda seguir y escucharte. Pues sí, pues Susana Raya Music, me pongo muy estupenda, lo pongo en inglés, susanarayamusic.com. .com. Perfecto, perfecto. ¿Para cuándo la versión en holandés de la página? Porque ya estamos todos aquí, tenemos el A2 mínimo con esta sesión que hemos tenido. ¿Y en redes sociales? Y luego por el Instagram, Susana Raya Music, uh-huh. Y luego todavía el TikTok no se me resiste. Todavía. No, todavía no sé si... Donde sí nos has comentado que eres una hacha es en el Wordle, ¿no? Que estás picadísima con ese juego de las palabras. Wordle, mira, me la he estado explicando y que todavía no me entero lo que es el Wordle ese. No vas a poder dejarlo. Yo lo voy a buscar ahora en Google, a ver. Muy bien, pues Susana, que ha sido un placer y una alegría absoluta hablar contigo esta noche. Que sí, muchísimas bueno, gracias. Sí. Muchísimas gracias por este regalo que nos has hecho. Que no mío. Nos vemos pronto, guapísima. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao. Padre, di a tus hijos que no vivan como yo, una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol. Casa donde nace el sol. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. Es la primera vez que termina la canción, que dice la canción de Ouroboros con la palabra delincuentes en línea. Continuamos aquí en La Noche Paradigmática y la verdad es que ha sido súper emocionante la entrevista con Susana, que es el reencuentro más bonito. Además, de verdad, es que cuando yo qué sé, es que con Susana vernos así, pues como 7-8 años, fácil. Su último concierto que fuimos a ver, ¿fue a lo mejor el de Santa Marina o después? No, después yo recuerdo haberla visto en el Jardín Botánico, si mal no recuerdo. Y luego otro par de veces mamá y yo sí la hemos visto por ahí. Uh-huh. Pero vamos, claro, es que lleva mucho tiempo fuera. Mucho tiempo fuera. Y la verdad, a ver. Iba a hacer un Mayra Gómez-Ken, pero termina. Mucho tiempo fuera y... Mucho tiempo fuera y hoy el tiempo. Es el tema central de la sección del Instituto Ouroboros de Investigaciones Científicas y Humanísticas de Córdoba. Hoy vamos a hablar de Time is Money. El tiempo... Es un maní, que diría el de Luthier. Sergio Montañez, ¿cómo estás? Bienvenido. Arroba Divulga Madrid en redes. A ver si nos pueden subir un poquito el audio desde control, por favor, Javier. A ver, el señor de la botonadura, por favor. Sergio, coméntanos, ¿te podemos escuchar Sergio ya? Sergio, habla para la concurrencia. Se me oye bien, ¿no? Ahora, un poquito sí. Mejor, si quieres te puedes acercar hasta el micrófono y arrástralo para que se vea que hay un micrófono ahí que pesa. Ahí está, que se mirad, aquí esto es molesto. Eso es el arrastrar micrófonos. En hashtag ya somos trending topic regional con dejar de arrastrar los micrófonos, por favor. Regional quiere decir del puente hierro. El puente hierro aquí. La fuente de la salud, ¿no? Bueno. Qué maravilla. Pues claro, ese pequeño desfase que hemos tenido acumulado también se refleja en dimensiones físicas y hoy nos vienes a hablar del tiempo como una dimensión física más. Algo así. Pues cuéntanos, Sergio. Sí, bueno... Bueno, primero hablamos del tiempo, hoy decían que iba a llover y no ha llovido, ¿no? No hay una batería. Hablar, también puedo decir, hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Venga, otro chiste. Rocío Jurado, estamos en una rueda del humor que de verdad era desconocida en el programa. Sí, se nota que no sobra tiempo, sí. El campo semántico queda para tanto. Entonces, el tiempo... ¿De weather, entonces? ¿Soy la sección de meteorología o es de tiempo físico? El tiempo físico, desgraciadamente. Tiempo, desgraciadamente. Vamos a ver, ¿es una noción? ¿Podemos escapar de él? Marty McFly y Doc tenían razón los Vengadores. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues, como has dicho, el tiempo es una dimensión física más. Uh-huh. Eso es una cosa que hemos descubierto con la física moderna, con la relatividad. Y, bueno... Una de las cosas que quería contaros esta noche es un poco qué nuevos descubrimientos sobre el tiempo ha hecho la física moderna en los últimos 100 y pico años. Son cosas que chocan desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana. Tenemos una noción de qué es el tiempo porque es algo propio de nuestras vidas, pero la física moderna ha llegado a una serie de descubrimientos bastante llamativos sobre la naturaleza del tiempo. Pero sobre el tiempo en sí mismo... ¿O sobre la percepción del tiempo como velocidad, como fuerza, o sobre el tiempo? O sea, igual que, por ejemplo, el metro era la barra de iridio, plata, y después fue el tiempo que tarda la luz en recorrer un espacio, ¿es sobre el tiempo en sí o sobre cómo percibimos el tiempo? Sobre el tiempo en sí. ¡Ostras! Bueno. Esperamos, porque claro, las teorías físicas no tienen por qué ser exactamente la realidad, es el modelo que tenemos para entender la realidad. Pues, ¿qué ejemplo nos puedes traer así, bueno, de un cambio...? Si quieres podemos empezar a hablar lo que tú has dicho, ¿no? El tiempo es una dimensión más, eso es un descubrimiento básicamente de 1905 con la teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo queda ya ligado para siempre al espacio. Uh-huh. Y el motivo es el siguiente. Nosotros podemos decir, bueno, ¿tú serías capaz de definir el presente? ¿Qué es el presente? Lo que no ha pasado todavía y está entre lo que ha pasado y lo que va a pasar. Claro, ¿y por qué punto del espacio está formado el presente? Claro, mi presente tendrá las coordenadas X y Z en la Tierra o... No lo están viendo, pero el señor físico le está poniendo cara chunga. Está sí. A ver, dímelo. ¿Qué es el presente? Yo no puedo asumir la verdad. No puedes asumir la verdad. Estoy a punto de marcar un Jack Nicholson. Sí, nunca me he parado a eso. O sea, porque ten en cuenta que, por lo que yo he estudiado, por ejemplo, el tiempo es un factor, pero no... Es un factor contextual o circunstancial. En bioquímica, por ejemplo, el tiempo no determina... Sí, la reacción va más rápido, va más lento, según lo estamos midiendo nosotros, considerando el tiempo nuestro, pero a las células les da igual el tiempo. Es un balance de antioxidantes y oxidantes. Claro, entonces, claro. Imagínate el universo en este instante, en este preciso instante. Sí. Pues eso que te estás imaginando en realidad no existe, no tiene significado físico. ¿Por qué? Porque en relatividad lo que descubrimos es que los sucesos, dos sucesos que son simultáneos en un sistema de referencia, por ejemplo, decía Einstein respecto de la vía del tren, ya no son simultáneos en otro sistema de referencia. Por ejemplo, en el sistema de referencia de un tren que se mueve a 300 kilómetros por hora respecto de la vía del tren. Vale. Entonces, claro, si tú te imaginas qué es el presente ahora, el presente ahora es el conjunto de sucesos espaciotemporales que suceden simultáneamente a este preciso instante que estamos teniendo ahora. Pero eso depende del sistema de referencia. Vale. Con lo cual pasa a ser algo objetivo, no pasa a ser algo subjetivo, no es algo objetivo la naturaleza. Uh-huh. Con lo cual, digamos que es el primer descubrimiento fuerte sobre el tiempo. Queda completamente ligado al espacio, es una dimensión más, aunque de distinta naturaleza, porque las cosas, el tiempo tiene una causalidad, la causa va antes que el efecto, y eso ocurre en el tiempo. Entonces, tú lo que haces ahora influye en tu futuro. El tiempo tiene una flecha, una dirección. Sí. Mientras que el espacio no lo tiene. La dirección hacia la derecha, la dirección hacia la izquierda, no tiene un estatus privilegiado en la dirección hacia la derecha respecto de la dirección hacia la izquierda. Pero el tiempo sí. Mm. Digamos que el tiempo no es de la misma naturaleza que el espacio, pero sí que está íntimamente ligado al espacio como una dimensión más. Porque al cambiar de sistema de referencia, el conjunto de sucesos que forman el presente cambia radicalmente. Había una reflexión muy interesante, no recuerdo ahora mismo el investigador que la sostenía, pero decía que realmente los viajes en el tiempo sí se estaban dando porque todos íbamos viajando en el tiempo a la velocidad de un segundo por segundo. Efectivamente. Eso es, con esto que estás diciendo, ¿se desmonta? O sea, como depende de cada perspectiva, ¿puedes ir a 1,25, 0,75, 2? Se desmonta, puedes ir más rápido, pero no... Puedes ir más rápido, pero no puedes ir hacia atrás. Vale. Es decir, si tú ahora mismo te vas de viaje a una velocidad cercana de la luz y vuelves dentro de para lo que a ti han sido 5 minutos, a lo mejor para nosotros aquí en el estudio han pasado 200 años. Tranquilamente. Con lo cual has viajado hacia el futuro a una velocidad superior a un segundo por segundo. Uh-huh. Eso la relatividad lo permite. Lo que no permite es viaje hacia atrás en el tiempo porque violaría el principio de causalidad. Pero es que, corrígeme, ¿la causalidad no deja de ser un poco una perspectiva nuestra? O sea, tú asumes que hay una causa y un efecto, pero al fin y al cabo es porque tú crees que hay una causa y un efecto. Si nos ponemos, por ejemplo, voy a coger el saco de la cuántica y jugar con las probabilidades. Me gusta mucho lo que estás diciendo. Que haya una linealidad en una perspectiva nuestra, ¿no? De decir, venga, pues entra la glucosa, se rompe en gliceraldehído, asumimos que es así porque por porcentuales, por probabilidad, el 80% de las veces va a pasar eso. Pero ¿qué pasa con ese 20% que a lo mejor la reacción va en otro sentido? Claro, está la flecha termodinámica del tiempo. Vale. Que tú lo estás... ¿Tenet? No, No, por favor, no, ¿eh? No he visto Tenet, afortunadamente. Tenet un... Pero... No, por favor, no. Tenet. No me hagas que hable de esa película. Un homenaje a la moviola. No. ¿No la has visto todavía? No, pero lo que sé de esa película es lo que habéis dicho vosotros en este programa. Pues... Todo lo que sé sobre la película es eso, así que supongo que será bastante... Juegan un poco con esa perspectiva de que precisamente con unas movidas físicas muy tochas, esto es muy científico decirlo así, tú puedes alterar ese paradigma que tú estabas señalando de la causa y efecto y jugar con que puede haber dos personas en dos líneas temporales en las que tú, que eres de tu futuro... Puede ser tu pasado, pero va rebobinado. Entonces, claro, toda la realidad a tu alrededor va en el sentido opuesto al que tú. E incluso no puedes respirar porque el aire... generas oxígeno, e inhala dióxido de carbono, con lo cual tienes que pillar una máquina que te lo modifique y todo. Claro, una de las cosas que pasa es que no solamente en ciencia ficción, es que en física teórica también se han tomado muy en serio lo de revertir la flecha del tiempo. ¿Por qué? Volviendo a la relatividad, en relatividad, la relatividad es una teoría determinista. El futuro está determinado por el presente. Vale. Entonces, de alguna manera puedes decir que el futuro ya existe, porque ya está determinado. Sí. Entonces, de la misma manera, y también puedes predecir el pasado, porque como es determinista, sabiendo el presente, también puedes saber el pasado. Hay una batalla en la antigua Grecia y tú, tirando para atrás el sistema solar, sabes qué día fue la batalla porque sabes que en ese momento hubo un eclipse, por ejemplo. Vale. Entonces, desde el punto de vista de la física clásica, la no cuántica, tú puedes, realmente pasado, presente y futuro es como si fuera la misma cosa. Parece que todo es, ¿vale? La idea del demonio de Laplace, ¿no? El demonio de Laplace contemplaba, ya lo hemos hablado en este programa alguna vez, contemplaba pasado, presente y futuro a la vez. A la vez. Esa es la idea. Lo que ocurre es que incluso en física clásica, aunque la teoría sea determinista y aunque sea invariante al invertir la flecha del tiempo, aún así, una cosa es la matemática de esa teoría y otra cosa es cómo se aplica la teoría al mundo real. Es decir, las teorías físicas no son una teoría matemática, son una teoría matemática con unos ingredientes. Claro. Y en el mundo real, en la ciencia, hay una flecha de tiempo clarísima. El investigador predice algo, hace el experimento y ve si pasa o no pasa. La flecha del tiempo está ahí, es una flecha lógica, inherente a la misma ciencia, inherente a la misma filosofía, inherente al mismo pensamiento racional. Es que, por ejemplo, con eso que me estás comentando, hay una prueba que la explicamos en clase, en bachillerato, en química, señalando el modelo de Pauli-Heisenberg, ese modelo del electrón. Ahora, la imagen que tenemos del átomo, de que el electrón va como si fuera un planeta dando vueltas en torno al núcleo, no va así. Los electrones son como Goku, se teletransportan de un punto a otro, y van todo el átomo moviéndose. ¿Qué pasa? Que hay, por ejemplo, experimentos que yo he investigado para dar las clases en las cuales tú puedes a lo mejor excitar un núcleo o un átomo en, a lo mejor en Córdoba, y uno de los electrones que se haya excitado muchísimo con la energía que le hayas puesto y que a lo mejor está en Alpha Centauri, responde casi simultáneamente a lo que le está pasando al átomo de aquí, porque salta un orbital súper lejano, pero sigue formando parte de ese orbital simultáneamente. O sea, me refiero a que puedes modificar, por ejemplo, el spin o movidas dentro del electrón del mismo átomo. Eso no es posible en mecánica cuántica. No, porque aunque los dos electrones estén entrelazados, lo que tú modifiques a uno no afecta al otro, porque nada puede propagarse más rápido que la luz. Una de las consecuencias de la relatividad es esa. Entonces, realmente lo que ocurre es que hay una correlación, pero tú, por ejemplo, mides el spin de un electrón y tú sabes que el otro electrón a lo mejor seguro que tiene el spin contrario. Vale. Pero como tú no puedes determinar qué vas a medir, tú te llevas la sorpresa, porque la mecánica cuántica no es determinista. Tú no puedes predecir lo que va a salir, a lo mejor tienes un 50%, puedes claro. calcular la probabilidad, pero no predecir el resultado. Con lo cual, no puedes afectar tú al otro. O sea, eso que se dice de mido esto y eso afecta al otro, no. Afecta a mi conocimiento del otro, pero no al otro. Eso es un... Vale, pero... Ok, entiendo que me estás diciendo que básicamente lo que podríamos decir con honestidad es que es muy probable... O sea, que a lo mejor habría un arco de probabilidades en el que el otro electrón quede afectado por lo que le hagamos a este, pero que no es un número exacto. Es que no es que quede afectado, simplemente... Vale, digamos que... Lo que queda afectado es el conocimiento que tienes del otro. Vale. Esa es la idea. Pero vamos, volviendo a la mecánica clásica... tú, incluso aunque tengas una teoría, como decía, en la que puedes invertir el tiempo perfectamente en mecánica clásica y las ecuaciones son las mismas, la ley de la física son las mismas, incluso en ese caso, aún así, tienes la flecha termodinámica del tiempo. ¿Por qué? Porque tú, cuando tienes un sistema muy complejo, tú solamente sabes algunas cosas sobre ese sistema, con lo cual no sabes el estado concreto en el que está. Entonces, cuando tú haces cuentas, tienes que promediar sobre todos los estados posibles en los que está. Y cuando tú haces un promedio, imagínate, los alumnos que tienes en clase, cada uno saca una nota. Cuando tú haces el promedio, ¿qué haces? ¿Cómo lo calculas? ¿Sumas y divides o haces un...? Sumas, pero luego divides entre el número de alumnos. Eso es hacer un promedio. Mientras que cuando tú vas a calcular la probabilidad de que ese sistema llegue a un estado futuro nuevo, a lo mejor ese estado futuro nuevo tiene un montón de posibles microestados a los que llegar y todos te valen como estado futuro nuevo. Porque una ponderación a lo mejor habría que hacer. Entonces ahí directamente sumas probabilidades. Es como si yo quiero llegar a Córdoba, pues calculo la probabilidad de llegar a Parque Fidiana, a Parque Figueroa, o la probabilidad de llegar al centro. Claro. Y la sumo todas las probabilidades. Entonces, mientras que en un caso Tú lo que haces es promediar sumas, pero divides entre el número posible de estados. Uh-huh. En el otro caso, al futuro no, al futuro solamente sumas. Entonces, ahí simplemente esa misma flecha lógica del tiempo que tiene el investigador se traduce en la flecha termodinámica del tiempo. Eso es lo que hace que aumente la entropía. Simplemente eso, el que en un lado promedias, pero en el otro sumas. Esa uh-huh. es un poco la idea. De todas maneras, una cosa que quiero remarcar es que la física moderna no es invariante. Ni siquiera a nivel microscópico, ni siquiera... Para nuestra audiencia, para mí mismo, sí. ¿Qué cuando te refieres a invariante, a qué te quieres referir? Invariante bajo inversiones temporales, es decir, si cambia la flecha del tiempo. Vale, o sea que asumimos que todo vamos para adelante a un segundo por segundo. Claro, pero imagínate, tú dices, imagínate que tiras la película hacia atrás. ¿La ley de la física son las mismas? Bueno, pues bueno, no lo son, porque claro. El modelo estándar de la física de partículas no es invariante bajo inversiones temporales. Es decir, tú tienes una película de física de partículas, la tiras para atrás y el investigador se puede dar cuenta de que está la película hacia atrás. ¿Por qué? Porque el modelo estándar viola la inversión temporal. Pero lo que no viola es una combinación de tirar el tiempo hacia atrás. O sea, si tú al investigador le pones una película en la que el tiempo va hacia atrás, pero cambias todas las partículas por antipartículas, y además cambias derecha por izquierda, ¿sí? Entonces la ley de la física sí se quedan igual. Es una consecuencia de juntar relatividad con mecánica cuántica. ¿Se puede al final? ¿La gran pelea se puede juntar? ¿En algunos casos se puede juntar? Claro, el modelo estándar de física de partículas une relatividad con mecánica cuántica. Lo que pasa es que no es una teoría que incluye la gravitación. El problema que tenemos es juntar relatividad con mecánica cuántica incluyendo la interacción gravitatoria. Pero si nos olvidamos de la interacción gravitatoria, que es lo que se hace en el modelo estándar de la física de partículas. Pero que también es la más fuerte, ¿no? Bueno, es la más débil. Lo que pasa es que a nivel macroscópico es la que gobierna el comportamiento de las galaxias, pero, claro. Pero porque los planetas y las estrellas son neutros. Pero vamos, la gravedad es la fuerza más débil. Uh-huh. Y la prueba de que la gravedad es la fuerza más débil es que tú ahora mismo la lata de pescicola que tienes al lado la puedes levantar, ¿no? Cuando tú levantas la lata de vesícola, estás venciendo con la fuerza eléctrica de repulsión de tus electrones con los de la lata a todo el planeta Tierra que tira de la lata hacia abajo. Y el posavasos. Tú también has vencido el posavasos. En el caso del posavasos va a ganar el planeta Tierra. Sí. Entonces es la gravedad, es la fuerza más débil. Pero bueno, lo que estaba diciendo. El modelo estándar de física de partículas, que une la relatividad con la cuántica para todas las interacciones, salvo la gravitatoria, ese modelo no es invariante si tú tiras la película hacia atrás. Pero si tú, además de tirar la película hacia atrás, cambias partículas por antipartículas y cambias derecha por izquierda, entonces sí, la ley de la física se queda igual. Tú le puedes poner una película a un físico de partículas y se cree que está viendo la película hacia adelante y realmente le has engañado, la película está hacia atrás. Uh-huh. A nivel microscópico, entonces, ahí sí que hay cierta inversión temporal. Lo que pasa es que no vale solamente con invertir el tiempo. Tienes que invertir eso, la carga de las partículas y la derecha por izquierda. Pero aún así sí ocurre. Pero claro, luego tienes la flecha termodinámica del tiempo, sistemas macroscópicos grandes. Uh-huh. Y luego ya, si quieres para terminar, ¿qué pasa con la mecánica cuántica? La mecánica cuántica también tiene una flecha inherente en el tiempo. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica lo que hace es, en función de las mediciones que tú has hecho en el pasado y en el presente, tienes una función de onda, que básicamente lo que resume es el conocimiento que tienes tú sobre el estado del sistema. Y a partir de ahí, en la función de onda lo que te da es la predicción de qué probabilidades tienen los posibles sucesos futuros. Entonces ahí tienes una flecha del tiempo. Digamos que la función de onda te dice qué probabilidad hay de que un suceso ocurra. Luego ese suceso puede ocurrir o no puede ocurrir. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que en mecánica cuántica, ¿cuándo se decide si ese suceso ocurre o no? Pues lo sorprendente es que se decide en el mismo momento de la medición, no antes. Porque en mecánica cuántica no hay variables ocultas, no hay nada oculto donde esté ya escrito previamente qué es lo que vas a medir, sino que el resultado de la medición, la naturaleza lo decide en ese momento. Uh-huh. Parafraseando un poco a Einstein, es que Dios juega los dados, pero no los tira antes, no, los tira en el último momento. Claro. Y tampoco puedes asumir a lo mejor que una batería de mediciones previas te garantice que el resultado va a ser el que tú estás buscando, ¿no? No necesariamente, claro. Hay claro. algunos estados cuánticos que te dan 100% de probabilidad de que ocurra algo. Uh-huh. Pero si tú haces una medición de otro observable, ya no tiene por qué ser, no es así en general. Con lo cual, desde esa perspectiva, el tiempo, digamos, que adquiere esa dimensión que nos comentaba más termodinámica, ¿no? De lo que puede pasar, ¿no? En ese futuro que estamos calculando. Claro, tienes ahí una irreversibilidad del tiempo que no es por la física macroscópica, no es la irreversibilidad termodinámica, y que además lo que te está diciendo es que el futuro no está escrito, es decir, que el futuro ahora mismo no existe. Uh-huh. Entonces, tomando el argumento que nos estás planteando, ¿cómo explicamos el ahora? Ese es el problema. Claro, el ahora, lo que hemos dicho, o al sea, principio... porque nuestro ahora ha tenido que ser el futuro de hace 10 minutos. Eso es, pero localmente, porque la relatividad te dice que tiene que ser local, porque ese ahora no puede ser, no puede ocupar una porción amplia del espacio, porque esa porción amplia del espacio depende de qué sistema de referencia utilices, por lo que explicaba antes de la simultaneidad. Vale. Con lo cual, ese ahora es local y encima el futuro no está predeterminado completamente por ese ahora. El ahora determina las probabilidades de lo que ocurra en el futuro, pero no exactamente lo que ocurra. O sea, de alguna forma, aquí la física está entrando un poco en el análisis casi histórico de... Existencialismo. Claro, es que son... Sí, se llama presentismo, esta postura filosófica, que lo que dice que lo que existe ahora es el presente, como mucho el pasado, pero el pasado solamente la parte del pasado que ha podido influir en ti, porque con la relatividad nada puede viajar más rápido que la luz, con lo cual todo lo que haya ocurrido en el pasado, pero a la luz no le haya dado tiempo a llegar a donde estamos... Eso ni siquiera es pasado para nosotros porque no ha influido causalmente. Uh-huh. Eso es lo único que podemos decir que existe. El futuro, como no está escrito y se deciden los eventos cuánticos en el momento en el que se toma la medición, pues no existe, es presentismo. Qué curioso que las matemáticas den la razón a los filósofos así, ¿no? Sí, tú fíjate, el ahora, esto que se está escuchando por debajo, tú no lo estás escuchando a lo mejor, Sergio, pues se está escuchando. Las motos que pasan, la gente arriba, pegando voces por la calle. El carnaval de Córdoba. Sí. No, cada uno con su perspectiva, ¿no? Su momento. Su momento, el ahora, que es el futuro, y en un futuro próximo, tal vez deberíamos decir largando. No, papecitos. Entonces, Sergio, con esa regla de tres, un chaval tuyo de clase o no sé de clase dice: no, es que yo he pensado que el coche iba con el tiempo para atrás. Nos puede decir ahora mismo que su problema de velocidad está bien hecho, ¿no? Podría ocurrir. Niños, apuntad. Si justificáis muy bien justificado, como acaba de hacer Sergio, que el tiempo va para atrás por una movida de mecánica cuántica o de relatividad, oye, a lo mejor ese 0,5 del ejercicio lo rascáis. Pero recordemos que va para atrás matemáticamente. En cuanto lo relacionas con el mundo real, ya no puede ir para atrás. Madre mía. Pues... yo me he quedado... No, yo me he quedado ojiplático. Ahora me he quedado con la cosa esta del determinismo. Sí, porque porque o sea, si al final tienes el escenario A, B o C, determinista, ¿por qué? O sea, que se supone que con este arreglo del tiempo, lo que tú decías de lo de la guerra, tiene que haber guerra por narices. Cuando has hecho el ejemplo este de que podríamos saber por la posición de los astros dándole vueltas para atrás el día porque hubo un eclipse, es que hubo una guerra. Y lo que lo has señalado como que al parecer físicamente al universo le interesa que haya conflicto, que pasen cosas. ¿O qué pasa? Al universo no, habrá un par de locos que gobiernan en un par de países, probablemente. Madre mía. Pues Sergio Montañez, de Instituto Uroboros, muchísimas gracias. ¿Algo más que haya quedado en el tintero? A vosotros, muchísimo, pero así vengo otro día. No, por supuesto, vamos, bueno, está tu casa. José María, que estás perdiendo... Que hoy te has rajado, José María. Aquí el señor presidente, vamos, deja pasar a gente estupenda. Pues, Sergio, muchas gracias y nada, la Academia de Noche Paradigmática es tu casa. A vosotros. Perfecto. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Tantas canciones hablan del amor. Son demasiadas me puede el corazón. Quise contar algo fuera de ti, solo salieron versos sin matiz. Quise escribir historias de la vida actual, mis ganas se burlaron otra vez. Perdí mi vena más intelectual, me vino el sueño recordándote. Se impacientan al roce de tu piel. ¿Cómo evitar tu dulce inspiración? Sucumbe infiel al clásico cliché. Canción, protesta, ensayo agudo, son de fiesta. Cambio climático, bitácora de tren. Tú eres mi excusa para improvisar los versos más sencillos en inglés. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, Andalucía. Qué gustazo poder volver a estar con todos ustedes, audiencia, y nada. Queremos aprovechar, se oye de fondo ya la llamada, porque vamos a hablar con Juan Francisco Cepas, que es miembro de la chirigota La Banda, que me corrija ahora, la banda que ha sido el primer premio del concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba. Hola Juanfran, buenas noches. ¿Qué tal? Primero, felicidades, enhorabuena. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? Muchas gracias. Pues la verdad que la experiencia fue súper emocionante, porque después de un año que no pudimos hacer carnaval, después de intentarlo con los ensayos, pues la verdad que volver a cantarle a tu tierra por carnaval, que es lo que a nosotros no nos gusta, pues muy emocionante. Y si encima se lleva el primer premio y reconocimiento de Córdoba, pues la verdad que súper contento y con muchas ganas de seguir haciendo carnaval por la calle. Qué maravilla, porque Juanfran, además de ser un chirigotero estupendo y, vamos, reconocido y premiado, también es un fantástico cantante y tuvimos la oportunidad de medirnos con él en los proyectos Tercera que estaba del cielo y La Revolución Miserable en Posadas, y la verdad es que a un amigo y un compañero le den un premio, pues siempre es un orgullo. Cuéntanos, ¿qué propuesta trae la banda? Cuéntanos, ¿de qué va vuestra propuesta de escénica este año? Pues mira, la banda somos las madres de los niños que están jugando al fútbol los domingos y los sábados por la tarde y van a animar a sus niños y a verlo. Y una madre muy sinvergüenza, además con mucha variedad. Tenemos la madre borrachilla, la madre ligerilla, la madre ciega, la madre china. O sea, hay mucha variedad y mucho humor en todas las letras. Y absoluta corrección política como marca el carnaval, ¿no? Sin meterse con nadie. Sí, y como, sin siempre, nada, ¿no? Como siempre, nosotros con muy poca vergüenza. Realmente, vuestra agrupación es que lleva siendo bastante regular en lo que son las competiciones aquí en Córdoba, ¿no? Porque otros años también fuisteis, lo veo desde el sofá, ¿puede ser el nombre? No, este año jugamos en casa. Este año jugamos en casa, perdón. Que además también sí. Llegasteis bastante lejos en la competición, ¿no? Sí, bueno, este año fue mi primer año con este grupo y sí, había más grupos este año con la pandemia, pues la verdad que muchos grupos pues no se han querido arriesgar a ensayar, nosotros decidimos arriesgarnos porque tenemos muchas ganas. Claro. Y la verdad que los últimos meses pues han sido un poco durillos porque hemos ensayado en una nave con chaquetones puestos, mascarillas, con distancia, algunos han cogido el COVID en su trabajo, hemos tenido que parar, en diciembre tuvimos que parar un mes y medio, la verdad que ha sido un año un poco duro. Y es verdad que se ha notado en la participación del concurso porque hemos estado solamente 26 grupos y de Córdoba bastantes menos porque han venido también grupos de fuera. Pero bueno, poquito a poco hay que ir retomando y era un buen año para ir retomando, aunque sea con poquitos grupos, pero ir recuperando la normalidad un poco a poco porque, hombre, el carnaval de Córdoba tiene muy buena calidad. Para mí siempre, históricamente, el nivel está el segundo de Andalucía después de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, la verdad que este año pues, entre que no se ha podido ensayar todo lo que nos hubiera gustado a todos los grupos y que algunos grupos pues no se han querido arriesgar, pues es verdad que, bueno, hemos estado menos. Pero bueno, el nivel del concurso al final, como decimos, lo ponen las coplas que se cantan ahí y la verdad que al final, la final del concurso pues tuvo muy buen nivel. Uh-huh. Y bueno, nosotros muy contentos también de que Carnaval vaya retomando poco a poco su actividad. Precisamente hablando de la calidad de las composiciones y de las letras y de las músicas, ¿quiénes son vuestros arreglistas o vuestros compositores? Bueno, nosotros tenemos un director musical y también que hace la música, que es Marco Antonio García, un chirigotero pues, muy reconocido en Córdoba, que lleva muchísimos años en esto, desde 1995 o así. Uh-huh. Y luego letristas pues son tanto Marco como nuestro director del grupo, que es Daniel Moriana, conocido como El Fai aquí en Córdoba. Y bueno, entre ellos pues son las cabezas pensantes del grupo. ¡Qué maravilla! Y ahora mismo, después de haber ganado el premio y de haber estado en la fase de competición y demás, ¿qué tenéis por delante con vuestra chirigota? ¿Vais a actuar en algunos otros sitios? ¿Ya estáis pensando la del año que viene? Cuéntanos. Sí, bueno, ahora empieza como nosotros decimos el carnaval de verdad, el carnaval en la calle. El carnaval siempre históricamente, pues desde su principio ha sido un carnaval en la calle, sin vergüenza, canalla, que canta sus coplas para la gente de la calle. Uh-huh. Y bueno, aunque se inventaron los concursos y es muy bonito, pero lo que es bonito y lo que nos gusta a todos los carnavaleros de verdad es cantar en la calle. Y ahora mismo, por ejemplo, venimos hoy de un día bastante largo, ayer estuvimos en Cañete de las Torres, hoy íbamos a cantar en Peñarroya, pero la incidencia meteorológica no nos lo ha permitido. Hemos cantado en el Carrefour Sierra y ahora hemos recogido los premios aquí en la Sendilla y hemos cantado aquí un poquito en la calle, que era extraoficial, pero bueno, nos apetecía y hemos reunido a la gente que pasaba y hemos cantado lo que hemos podido. Y bueno, mañana tenemos también una serie de actuaciones también. Vamos a Castro del Río, vamos a Villa del Río y vamos a Valenzuela. Mía. Luego el lunes cantamos en el Santuario, que son los premios Paquito Luque, que es unos premios que se inventaron en memoria de un gran comparsista de aquí de Córdoba y nos dieron el premio también a la originalidad. Vamos a recogerlo y también cantaremos algo. Y la semana que viene tenemos también todo el fin de semana completo. Tenemos tres actuaciones también el sábado, otras tres el domingo. Y sobre todo también, bueno, que no lo he comentado, nos dieron un premio porque el Córdoba Club de Fútbol creó un premio a la Copla Cordobesista y cantamos un paso doble. Y nos han premiado también, entonces el domingo que viene vamos en el descanso del partido del Córdoba Mensajero, vamos a recoger premios y a cantar la copla allí. Ostras. En este. Así que muy emocionado y sobre todo tú con lo congresista que eres. A pedir de boca. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, Juanfran, deseando que os vuelva a salir estupendamente todo como ha salido este año y mejor todavía. Y nada, no os interrumpimos más, os dejamos celebrar y nada, que viva el carnaval y muchas felicidades. Muchísimas gracias. ¿Qué ha pasado, señor técnico? ¿Se nos ha cortado la llamada? Pues cosas del directo. Recalcamos a la banda y a Juanfran Cepas en particular la enhorabuena por el premio y le recordamos que la Noche Paradigmática es su casa. Javi, ¿nos vamos a ver una película? Esta semana nos ponemos las botas quechua, nuestras hachas, afilamos nuestras dagas y nos calzamos la malla de Mithril y nos embarcamos en las aventuras de Bilbo Bolsón, 13 enanos y el mago Gandalf el Gris. Esta semana trabajaremos, y lo siento, la trilogía de El Hobbit. Te gusta mucho la pasta. Este podría haber sido el resumen de la trilogía del Hobbit. El Hobbit, un libro que en su concepción no tiene más de 150 páginas y que es bastante ligerito y simple de leerse, pues da para hacer tres películas. La Comunidad del Anillo, que es casi el doble, Las Dos Torres, que es casi el triple, y El Retorno del Rey, que es casi el doble también, una cada una, largas, muy largas, eso sí. Pues no, vamos a hacer que con El Hobbit lo mismo que hemos hecho con las tres películas tochas, y además van a durar también un montón. Peter Jackson se embarca junto con New Line Cinema y su productora en desarrollar lo que es la historia del Hobbit, or There and Back Again, el viaje de ida y vuelta que hace Bilbo Bolsón desde que sale de la comarca hasta las montañas nubladas en las cuales el poderosísimo dragón Smaug le ha robado el reino a unos enanos. Entonces está el rey de los enanos que quiere recuperar su reino y una piedrecita que es muy fuerte y da, da, da. Y bueno, pues toda la épica que a Tolkien nos tiene acostumbrados. ¿Podemos decir que las películas son malas? Vamos a ver. No tienes nada que hacer. Es fin de semana. Has puesto la colada. Te has puesto un pollo en el horno y demás. No tienes mucho que hacer. Pues nada, te las puedes poner y se dejan ver. Ahora, no son para nada la gloria que es El Señor de los Anillos, ¿verdad, papá? ¡El Hobbit! El Hobbit, ¿eh? ¿Eh? O sea, Peter Jackson en su trilogía original mete ordenadores y mete CGI y sí, mete de todo, pero cuando hace falta. ¿Pero no crees que en El Hobbit todo es demasiado pixelado? Sintético, sí. Es demasiado sintético. Sí. Falta roña de verdad. Y mira que sale Stephen Fry. Dices, son Stephen Fry. También es que, a lo mejor, Peter Jackson, te podías dedicar a otras cosas, hacer otras cosas. Yo, la de las ciudades con motores, que también es muy buena esa. ¿Cuál? Ah, sí, uy. Mortal Engines Combat. Mortal Engines, impresionante, impresionante, uf, madre mía. Del mismo punto. Yo creo que sí, que se podía dedicar a ir haciendo otras cosas, no sé. Oye, a lo mejor es que da mucha pasta lo del tema Tolkien. Que pero, la dio. O sea, hombre, Tolkien. Se estrenaron las tres películas y las tres recaudaron un guiritón de dólares que dirían en Futurama, pero vamos, básicamente pues la primera película habla de cómo Bilbo se embarca en la aventura con los enanos y los enanos llegan hasta el reino de los elfos en el bosque. La segunda es cómo llegan a la montaña y despiertan al dragón, y la tercera es cómo se cargan al dragón, que lo hace Benedict Cumberbatch espectacularmente bien, que es lo mejor de la trilogía. Benedict Cumberbatch con un pijama gris haciendo de dragón. Javi va a hablar, tenemos ahí el micrófono puesto. Javi va a opinar sobre el Hobbit. Javier Juan, continuando la saga de Javi Pelirrojo, no la he visto tampoco, el Hobbit. ¿No ni visto el Señor de los Anillos? Bueno. Ni Juego de Tronos, te recuerdo. Tiene... Star Trek, tampoco. Bueno, es... En fin, en la vida hay opciones. Hay que decir, sí. Javi viene de otro mundo, decididamente, viene de otro mundo. Sí. ¿Eh? ¿Y cómo haces ingeniería sin saber de cosas de ingeniero? ¿De qué hablas con los compañeros, tío? O sea, en ingeniería en Rabanales, pues estarán los 520 que se ponen con los portátiles en la zona de los microondas, y esa gente habla de eso. ¿Tú de qué hablas con tus compañeros? De silicio, de café, ¿no? De ucraniano crucificando a ruso. Un tema muy fresquito para la noche del sábado al domingo, atención, ¿verdad? Atención, ojo, la que acaba de soltar. Yo son cosas me que... he quedado más frío que en el reino de Erebor, que está puesto en la montaña olvidada del norte y que básicamente es el centro de la política de estas películas. Nada, el Hobbit parte 1, el Hobbit un viaje inesperado. El Hobbit como hobby, a lo mejor... Pues verla está bien, como no es, hobby. No es de lo mejor, ¿no? Y luego, Hobbit, la, hobby, la desolación hobby, de Smaug. Sí, no por más repetirlo, mejor. Hobbit, la desolación de Smaug, que es la segunda parte. Que estaba bueno, muy desolado, es el dragón este que estaba diciendo Rafael. Estaba desolado el hombre, tuvo que ir a un psicoanalista. Espectacular, dragón. Además el dragón está interpretado por Benedict Cumberbatch, no solamente en la voz, sino en la corporalidad del monstruo. Hay un vídeo que circula por redes en el que se ve a Benedict Cumberbatch con el pijama de pillar los movimientos, haciendo de dragón, y es espectacular, al nivel de Andy Serkis tranquilamente. Y el final, la batalla de los cinco ejércitos, en la que, bueno, ves que Ian McKellen está ya para... No está, o sea, es da penilla ver a Orlando Bloom, da a Ian McKellen, porque dice, estáis más viejos que en las películas antiguas, pero sois más jóvenes, ¿por qué este problema? Y bueno, pues yo creo que lo que más me gusta de esa película es precisamente cuando Galadriel se pone tocha y revienta a Sauron de un botellazo. De un botellazo. Claro, porque ella tiene la luz de Hansafras. Entonces, claro, con la luz esa, pues revienta a Sauron y lo manda a Mordor. Oh. ¡Pam! Oh. No. Ya que estoy sin palabras, de verdad. En fin, El Hobbit. Un intento más de hacer caja por parte de Don Peter Jackson. Seguimos a noche. No la veáis, tampoco. Está mal hasta Martin Freeman. Hala, hasta la semana que viene. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. El azul del mar inunda mi sol. Hare, hare, hare, ho. Hare, hare, hare, hey. Hore, hore, hore, ho. All right. Listen, girl, I'm not like all these other fellas. It's close to midnight. Something evil's looking in the door. I can't take one eye. You see a sound that almost stops your heart. Qué pena, señoras y señores, estar aquí haciendo un programa con una persona que no se sabe la letra del thriller. Y encima es que se pone. Es que me la ha comido. Me he cansado la de la terremoto de Alcorcón, que es mucho mejor. Ah, bueno, es verdad. La terremoto ¡que me hacen gritar! ¡Esto es un thriller! Un thriller, thriller. El thriller existencial que estamos viviendo, señoras y señores. Impresionante. Totalmente. El tiempo va para adelante o va para atrás. ¿Eh? ¿El tiempo hace la moviola? El tiempo es una putada, básicamente. El tiempo es una putada, no por nada, ¿no? Pero el tiempo es una putada porque yo cuanto más tiempo paso encima de este planeta, más me doy cuenta de que las cosas pueden empeorar sensiblemente. Porque, madre mía, vaya semana, sí. Don Vladimiro, el señor ex KGB, señor que tiene una información brutal de todo lo que sucede en el planeta, de las personas que viven en el planeta, de los dirigentes del planeta, señor que maneja gas, maneja petróleo, es impresionante. Estaba hablando ahora con Sergio, cuando se iba, del tema este de cómo los opinólogos, toda la gente que sabe mucho de muchas cosas. Hombre, claro. Y claro, el problema es que esto de Ucrania y de Rusia no es de ahora. De hecho, ha habido la advertencia que ha mandado a Suecia y a Finlandia. Como se les ocurra ingresar en la OTAN, es muy curiosa porque es otra cosa que viene de hace más de 300 años. No, y Simojaija, que no se lo... un pasaje de la historia, correcto, de Juan Antonio Cebrián, hablando de un tirador finlandés que al parecer el tío se cargó lo menos 300 rusos en la guerra ruso-finesa. Total, que todo es muy triste. Y, hombre, lo que pasa es que aquí nos lo tomamos todo un poquito a chacota, ¿no? Porque si no, pues no puedes vivir. Y oye, jo, a todo esto, que estamos en la canción transparente tú y estamos aquí hablando, por supuesto, estamos geopolítica, aquí hablando, por favor, es que es verdad que, como en la presentación no has marcado tú, soy los Santos Macho, el editorial de Santos Macho, tiembla Ángels. Tiembla Ángels, ¿no? Tiembla Ángels, ¿no? Es que lo que me da mucha rabia es la gente que miente a sabiendas de que está mintiendo. Yeah. Es que eso me pone para irme corriendo. Ya me lo hagan a mí o a quien sea. Es como llevan toda la semana ahora intentando vender al pobre Pablo fracasado. Pobrecito, qué pobrecito, ni qué niño muerto. Por madre. Si lleva el tío, se ha tirado el tío 4 años mintiendo a manos llenas, diciendo auténticas barbaridades. Oye, pues, ¿qué quieres? Esto es como lo que decían Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Y más dónde estás? Yeah. Entonces, bueno, como todo es tan triste y todo eso, joder, esto es que parece que estamos continuamente esquivando obstáculos, y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Chasing Pavements, que es de Adele, ¿vale? Qué bueno. Y es Chasing Pavements, es una traducción así del inglés al castellano. Cazando pagos o pavements. Pavements, pavimentos. Chasing Pavements. Sí, como buscando la acera. Sí, o como buscando el camino, buscando el camino. Ay, que te he pillado. Buscando el camino, pues en esas estamos, buscando un poquito el camino. Y nada, pues que hoy vamos a escuchar a Adele un ratito. Si siempre es una gozada, y aparte su último concierto en directo que dio en el Observatorio Astronómico este de Los Ángeles fue una maravilla. Así que de Adele, Chasing Pavements. Chasing Pavements. Pues Chasing Pavements, Javi. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't a lust I know, this is love. But if I tell the world I'll never see enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads to nowhere? Or would it be a waste, even if myself over and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to the tingle finally. Could this be it? Or should I give up? Or should I just keep chasing pavements? Should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should Much. Ay, podría rendirme o podría seguir buscando caminos. Pues seguiremos buscando caminos. Ya el final del programa, me vengo arriba como si fuera un locutor de 40 principales de los 90. Tú y yo lo sabemos, llega el momento, madre, ese momento que estabas esperando, el poder del rock. Madre mía, Joaquín Luqui, ¿eh? Sí, madre oh mía. Yeah. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, traemos la agenda cultural, que esta semana viene cargada siempre de cosas, pero vamos a hacer hincapié en tres, básicamente. La primera es que, y sin hacer publicidad, los cines acción del Centro Comercial Arcángel tienen un descuento especial de Día del Espectador hasta el próximo día 28 para poder ver en cine grande por 4 euros la entrada todos los estrenos recientes, con lo cual animamos a toda la gente que le quede el fin de semana y el lunes para acercarse al cine que no se lo pierdan. Luego, comienza el 24 ciclo de jóvenes intérpretes del Conservatorio Rafael Orozco. Entonces, de aquí hasta todo el mes de marzo habrá conciertos regulares de piano, violín, trompeta, cantantes y demás, que van a hacer las delicias de quienes vayan. Y aparte, suelen ser conciertos de entrada gratuita hasta completar aforo, con lo cual no se lo pueden perder. Las próximas estrellas emergentes, como la futura Susana Raya o el futuro Curro Martín, están tocando para usted en el Conservatorio Superior Rafael Orozco. Señalar también los Cineforum, que sigue desarrollando la Casa Árabe con el ciclo La Mirada de la Infancia. Este miércoles 12 de marzo ponen una nueva película que la verdad puede ser muy interesante para conocer mejor esta cultura y un poco el centro de lo que va a ser la semana, que es el estupendísimo concierto que el próximo jueves 3 de marzo da Doña Pasión Vega en el Gran Teatro de Córdoba y al que os animamos a todos a acudir. Wow, pues qué maravilla. Oh. No, la verdad es que la semana viene súper cargada y no descarten tampoco el magnífico Festival de Teatro Aficionado, la decimoquinta muestra de teatro aficionado de Córdoba, que estará disponible hasta el 26 de marzo. Y la verdad es que es una cosa interesante porque además Las entradas son muy económicas, son 4 euritos, es aquí en el Teatro Avanti, o sea, escasos 500 metros de la puerta de Paradigma Media. Así que nada, sigue la cultura, el teatro, la música y el cine en Córdoba. Muy bien, pues sigue la vida. Sigue la vida. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting. Bueno, mozo, pues oye, que el segundo programa en directo así que nos hemos pergeñado como que se está terminando ya. La verdad, pero ha quedado mejor que el primero. Sí, la verdad es que sí. Tiene una escaleta preparada y esas cosas, ¿no? Encima, gente de calidad que viene. Total. En fin. Y hemos tenido de todo, ¿eh? Hoy hemos tenido matemáticas. Hemos tenido ajedrez. Una maravilla, una maravilla. Estamos deseando jugar a ese Wordle ajedrecístico. Maite, por favor, comparte el enlace ya. Hemos tenido a Susana Raya por aquí, que espectacular, encima nos ha cantado en riguroso directo desde Ámsterdam. Desde, o sea, Ámsterdam. Somos internacionales y nos ha costado un duro. Es que no sabéis lo que es esto, ¿eh? Bueno, sí les puede costar un duro si deciden asociarse en Paradigma Media. Recordamos la cartela que ha puesto Javier a mitad de programa. Que hacen falta leles para sostener esto. Solamente la panoja. El coletas. Suelten la panoja, hombre. Suelten la panojita, que no es tanta, que es poca panojita. Poca panojita. He explicado de una forma un poco menos agresiva. Sí, la verdad es que Paradigma Media se sostiene por la gente que está asociada y por la gente que estamos colaborando, con lo cual tienen aportaciones casi simbólicas, desde 1 euro al mes si quieren, pero nos hace falta su ayuda para poder seguir haciendo este programa y mejores programas que se van a hacer después de este, claro. Y nada, pues oye, que darle las gracias a todos los que han pasado por aquí esta noche, darle las gracias al niño de oro del control, a nuestro productor Javi Juan, muchísimas gracias. A ti, Rafa Macha, hijo. Esto, ya es que me equivoco, está diciendo nuestro apellido, hijo. Es que es un problema. Muchísimas gracias por... A ti, papá. Santos Macho, en la presentación del programa. Aquí estoy yo. Y nada, oye, os recomiendo que ahora, cuando terminéis de escuchar esta tontería que os estoy soltando, os quedéis un poquito más, porque os recuerdo que el próximo... Lunes es el Día de Andalucía. Y hoy os hemos preparado una versión del himno de nuestra tierra, muy especial, a cargo de Miguel Poveda. Así que, por favor, si queréis quedaros, pues, oye, yo creo que merece la pena escucharlo. Y, sobre todo, ¡que viva Andalucía, cojones! Esa versión que vamos a escuchar de Miguel Poveda, interpretada por él y por quién más, ¿con quién la interpreta? No, es él, con unos pianitos y unos violines empiezan... Tararán, tararán, tararán, tararán, tararán. Ya escuchamos todo el mundo en pie, lo estamos viendo. La mano en el pecho. La bandera blanca y verde vuelve tras siglo de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Lord.